16. ¿Y ese para chicos no te funciona? No, ¿qué tal? ¿Para chicos? Sí, ah, viene, sí. Sí, sí, nosotros lo hemos tenido, pero bueno, ahora lo tenemos. Bueno, gracias. 17. 18. ¿Qué tal? Sí. ¿Una crema dental blanqueadora? Sí, cualquiera. La mejor cita que tengas, ¿cuál puede ser? Sensodines, no, ¿no? Sí, algo más. Dale, tres. Oral B, Sensodine. Ah, son las dos blanqueadoras. Sí. ¿Precios? Le digo. Una es más grande, ¿no? Sí, esta es más grande, es de 140. ¿Y esa? 113. Ah, está bien. Sale 188 y esta 185. Y esta tiene más, ¿no? Sí. Y es buena marca, ¿no? Sí, ahora bueno, sí. O esta es pasa mejor. Que cambia la marca, por ahí está un poquito mejor. Ah, es un poco mejor. Pero son las dos buenas. Está bien. No, entonces sí voy esta. Dale. ¿Algo más necesitaba? Nada más por ahora. Ya le cobra por caja. Gracias. Gracias.